te voy a amar. Wow, wow, wow, la, la, la, la, la, la. Venimos a este mundo para demostrar que el hombre siempre es hombre en cualquier lugar. Tú eres Eva, yo soy Adán, vente, cambia el lugar, que te voy a amar. Venimos a este mundo para demostrar que el hombre puede amar a cualquier edad. Tú eres Eva, yo soy Adán, vente, cambia el lugar, que te voy a amar. Venimos a este mundo para demostrar que el hombre puede amar a cualquier edad. Tú eres Eva, yo soy Adán, vente, cambia el lugar, que te voy a amar.